Bienvenidos desde la nube llegar, humedad en el aire. Para saber caminar es necesario aprender que ya no importa ganar, a veces hay que perder. Yo vivo rescatándome. Oye, pa' como sea. Si ya me llega el final, quiero morir en mi ley sin ver a nadie llorar. Despídame como un rey, yo estaré agradeciéndole. Hasta mi último aliento debo salir a rescatar el sustento. El futuro es incierto, pero debo caminar con el ojo abierto. En casa no sirven pretextos, hay que llevar el alimento sin quedarse en el intento. Aquí no sirven los lamentos, una mano ayuda a la otra en pleno tormento. Con tanta pesca no se llega a ningún puerto. No puedo morir sediento en el desierto. Yo debo morir peleando firme como el cemento. Mi propio miedo enfrento, esa es la ley hasta que despida mi reto. Es por eso que enseñar de agradecimiento. No quiero verlo y llorar. Mis memorias siguen siempre. No aflojaré aunque me cueste a veces. No voy a negarte que ha sido difícil desde que tengo 13. Unos se marcha, otros quedan, con dolor se crece. Pero aquí estoy luchando en contra de lo que entristece. Sigo de pie sacudiendo esta ropa sucia. Sé que protege mi espalda aunque tu hermano sea un pelusa. Este dolor que tengo lo escribo y lo canto. Discúlpame padre si no soy lo que esperaba de este cabro. Y si algún día toca mi puerta hasta la muerte, no quiero que llore, quiero que recuerde celebrando siempre. Y si algún día mi puerta toca la muerte, no quiero que llore, quiero que recuerden a este cabro siempre. Para saber caminar es necesario aprender que ya no importa ganar, a veces hay que perder. Yo vivo rescatándome. Oye, pa' como sea. Quiero morir en mi ley sin ver a nadie llorar. Despídame como un rey, yo estaré agradeciéndole. El corazón es mío.